Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Noche Nuestra América, 20:06 en toda la República Argentina. Esto es Letter Sermon. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Tristán Basile y Santiago Bell no son mi nombre. No. Son otras personas, pero me acompañan en esta mesa. Somos uno. Sí, hola. Pero hoy somos uno acá en la mesa. Una sola voz. Exacto. Sí. Un solo grito. Nosotros. No está Patty. Desde acá. Sí. Para todo el mundo. Letter Sermon. Un solo grito. Sí, programa número 157 de toda la vida y programa número 4. 4. De este año. Álvaro puso cara de 157, mirá. La. ¿Hasta dónde? Porque aparte a uno por semana, nada de todos los días ni qué sé yo, vamos con ritmo y sin pausa. Sí. Sin feriados tampoco. Atención, es verdad. Este año no, cierto, hay feriados casi. Casi no hay feriados. Qué desastre. La tragedia de los feriados los domingos, en particular del primero de mayo los domingos. No. Una injusticia absoluta. Es como, no puedes estar contento porque no te despidieron, porque a la vez no hay feriados. Claro. Como siempre tenés algo para ponerte mal. O sea, tenemos el del primero de mayo, es el domingo, este domingo. Después está el del 25 de mayo. Creo que es miércoles, ¿o no? No me digas que es un fin de semana porque me voy del país. No, miércoles. Me voy a Venezuela. Después, que voy a tener la mitad de los días feriados para que la gente... Yo los buscaste un poquito. Que trabajar. Hay uno, el de Belgrano. El 20 de junio, lunes. Bien. Bien el ubicado. El de San Martín. ¿Cuál es el de San Martín? 9 de julio no. 9 de julio es... Sábado. ¡No! Sí. ¿Y no hay un puente raro? ¿No hay más puentes raros? Y es el Bicentenario. This year. Tendría que haber un puente raro. Para mí tendría que haber una semana puente. ¿Mm? La semana del Bicentenario de la Independencia, sí, Nacional. Pero no... Paquetes turísticos a Tucumán. Sí, una joda bárbara. Hay que caminando. Ahí emborracharse. Sí. Procesiones al Monumento a la Bandera. 2x1 en... No sé qué hay en Tucumán. Empanadas. Todo el norte hace empanadas. ¿Qué hay en Tucumán? El Plan Belgrano. Nunca fui a Tucumán. ¿Nunca fuiste a la provincia de Tucumán? Nunca. Yo tampoco. No. Nunca fui ni a la provincia ni a la Miguel. Ciudad. Exacto. Yo conozco Tucumán y conozco la casita de Tucumán. Y pasé por el frente. Es tan así como la pinta. O el Granadero, no fui como un independentista. ¿Tan así, qué quiere decir? ¿Tan pedorra? No sé. Así como aparece en el. Es una casita de Tucumán. Sí. O sea que es chiquita. Es chiquita. Mirá. Y medio que no llama la atención. Está en el centro. Proyectan cosas sobre ella. Ah, eso me gusta. Mirá. ¿Está en el centro? Está en el centro porque estaba en lo que en su momento era lo poco que había de Tucumán. Estaba en el centro. Mirá. Es como el caso. ¿Es histórico. Grande Tucumán? ¿San Miguel de Tucumán o la provincia de Tucumán? San Miguel de Tucumán. No tengo la mínima idea. Ok. La provincia es chiquita. ¿Tenemos vías de comunicación, Santiago? Tenemos. Si vos fuiste a Tucumán y nos querés contar, nos podés arrobar en Twitter, @letersermon, nos podés buscar en Facebook, facebook.com/letercermont. Se escribe con E final. Tengo una voz de cheto. Estás muy nasal. Descomunal. Tenés como moquito, ¿no? El napia. Me agarró el sábado de la noche, previa, que terminé durmiendo, como un ataque de alergia de esos que te lloran los ojos. Y te cae un moco constante, que hay como una autopista que sale desde la punta de la nariz hasta el labio superior. ¿De dónde sale toda esa agua? Hacía falta tanta agua para irritar tanto naso. Y así voy, sigo. Qué feo cuando se te irrita, ¿no? Con esa agüita. Todo lo que se irrita es feo, molesto. Sí, y al día ardor. Ya después tenés todo paspada la nariz. ¿No les pasa? Sí. Cuando mucha alergia. Estabas en el medio de las vías de comunicación igual. Mi nariz está igual, dicen en Twitter, Pechugas Larú, que ahí tiene una alergia parecida a la mía, de esa gente que está en una fiesta con los pañuelitos. No puedo salir sin Carilina. ¿Tiene que ser sí o sí Carilina, la marca Carilina? Uso... ¿Es una marca Carilina? Sí. Nos pueden mandar un audio de WhatsApp al 221-670-5190, es imposible, pero lo acabamos de tuitear. Y listo. Ah, tenemos Instagram. Ah, tenemos Insta. Yeah. Le Tercer Mon, obvio. Le Tercer Mon, seguir. Sí. Y tenemos 126 seguidores, perdón. Y tenemos a Álvaro, que no es una red social, pero casi. Nos opera y se vistió de rojo y además nos vino a visitar el rojo. Es verdad, está el señor Colorado Williamson, ex operador, fan y amigo de este programa. ¿Tenés un suéter rojo en homenaje a que volvió el rojo, Álvaro? Obvio, dice por supuesto y se puso una camisita canchera un poco abierta. Y se le escapan unos pelinguis ahí que él califica de seductor. Y nosotros no sabemos, después vamos a subir una foto para que la audiencia opine. Tengo un pullover clásico, así como ese, que me gusta mucho. A mí me gusta mucho ese estilo de pullover de ese color. Cuello en B pronunciado. Un Bremer, como le dicen algunos. Un Bremer. Bremer. ¿Cuánto conocimiento? Es un escote eso, Álvaro. Porque aparte estás escotado de camisa también. Impresionante. Me pasó antes de venir. ¿Vieron cuando se te pierde algo que tenés prácticamente en la mano? Es un adaptador que yo uso para enchufar esta computadora. Y sin el adaptador no puedo enchufar la computadora con la cual leo la producción. Terminé trayendo esta zapatilla entera. A ver. Que es toda la zapatilla para enchufar la computadora. Sí. Pero tuve un momento de tensión ahí, como en el que ya quería salir de mi casa, no encontraba eso. Decía, la puta. Pobre. Y me voy. Siempre de la corrección política no duró nada. Yo en esos momentos de tensión transpiro instantáneamente, me chivo. Pero no solo en cantidad, sino también en intensidad. Intensidad, o sea, un chivo pesado. Así, sí. Una cosa... Así que se condensa después en color. Con peso específico. Sí. Y tu sudor está ahí como axilas. Sectorizado en las axilas. Axilas. Exclusivo. Pies y manos también. Pero ahí sin hedor. Bueno. Vamos a estar hablando de un montón de cosas en este programa. Tenemos el scratch de Zanini. Tenemos... no sé qué más. Una entrevista. Una entrevista muy punchy. Muy punchy, porque es sobre la música electrónica. Exactamente. Y también tenemos todo lo que tiene que ver con las noticias. El superclásico, los clásicos y los superclásicos. ¡Qué garcha! Una del embole absoluto. Un programa horrible. Sí. Este es un programa horrible. Mejor que el superclásico tiene que ser. Sí. Como 300 horas de fútbol sin goles. ¿Qué pasó con los últimos dos superclásicos? Los últimos dos clásicos. 0-0. Y Piqué no había. El jugador de Barcelona no había apostado que regalaba un par de anteojos a todos los que lo retuiteaban. Ah, sí. Era como 600.000 personas. Pero los últimos dos pedorros, digo. San Miguel de no sé qué contra. Un saludo a toda la gente de San Martín de San Juan y Godoy Cruz. ¿Pero sería 0-0 ese? No, ese igual fue antes. Pero, a ver. No, pero qué embole, posta. O sea, yo viví muy intensamente Gimnasia Estudiantes, pero bueno, una cuestión lógica. ¿Los del lunes decís vos? Los del lunes. No, 2-0 Tigre. ¿Fuiste a la cancha? 2-0 Quilmes, sí, fui a la cancha. ¿Viste cómo quemaban el ataúd ese? No, vi el ataúd de Verón. ¿Qué? ¿Cómo? Quemaron un ataúd de Verón. ¿De Liceo Verón? Sí, del Liceo Verón. Sí, porque decían que en la semiología, que sé yo, había cantos en contra de... Sí. sí. De ciertas posturas teóricas. Sí, de ciertas, sí, sí. Era como, había matices también en algunos que decían, no es lo que vemos, solamente echémosle gasolina. Pero no. Bueno, y no pasó demasiado, me parece. Viene una semana tranqui. ¿Qué pasó? Nada. Nada, no ha pasado absolutamente nada. O sea, sigue el macrismo en el poder. Siguen despidiendo gente y no salen los medios. No, se viene una marcha grande, yes, el viernes con la unificación de todos los sindicatos. Ah, esto, parece que ahora las paritarias son fascistas porque... ¿Quién dijo eso? Las estableció por primera vez el señor Mussolini. Ah, pero tenés que ser un maestro. La editorial de La Nación salió a decir algo por el estilo. Y empezó Game of Thrones y tampoco pasó nada. Game of Thrones. Hay lugares... Perdón, tengo como... Me agarró el frío en la garganta. Llegó el frío. Llegó el frío. Sí, sí, sí. Bien, eso sucedió. Bien. Ese es el tema de la llegó semana. Llegó el frío, bien, Santiago. Destapale, encontraste el tema de la semana. Sabía que había algo ahí y no podía encontrarlo. Ya está, ya está. Qué bien, el frío, por favor. No, ¿qué pará? Yo estoy enfermo. No. Culpa del frío. ¿Estás enfermo por culpa del frío? Sí, sí, empezó el frío. No, me enfermé. No, la alergia no se fría. No, es un bolazo. No, no, pero empezó con forma de alergia. Ay, y ahora sí. Sigue con las forma víctimas. De res frío. No, lo de res frío es de lo peorcito que escuché, ¿eh? Hoy estoy de lo peor. Me van a poder dar duro porque me va a decir un montón de huevadas. Me golpeó el frío en la garganta en la bici y tengo una tos atragantada. Como que siempre la puedo alargar. Ah, qué duro. Es la que te pasa también cuando te agitas. Ponele jugando al fútbol 5 cuando hace frío. Ah, también. Es verdad. Es esa tos guardada. Como media tuberculosa. Sí, ponele, puede ser. Así como que media perruna. Sí, sí, sí, sí. Santiago, estás de mal humor, puede ser. Sí. Nos dijiste off the record hace un rato. Sí, conté un poquito que era porque había perdido ese adaptador. Ah, era por eso. Era por eso. Pero también porque me hicieron ir al trabajo al pedo a una reunión de mierda. Las reuniones con los directivos de las escuelas siempre son una poronga. Y no hay que ir porque no se dice absolutamente nada. Yo voy como un imbécil. Hay gran parte de verdad en lo que decís. ¿Pero estás obligado a ir? ¿Qué sé yo? Eso es tan relativo. Es ambiguo. Sí, legalmente sí. Ah. Pero. Hay una zona gris de la legalidad burocrática docente en donde... Si no vas no pasa nada, no son productivas... Hay una serie de excusas para no ir, sí, relativamente válidas. Y la verdad es que uno se cansa un poco de ir a reuniones poco productivas. Hoy recibí un llamado telefónico mediante el cual me sugirieron con bastante prepotencia que asista a una reunión, a un acto público del que iba a participar un señor ministro. Y fue como, me confirmás ahora que vas, ¿no? Mira, no sé si voy a poder ir. Bueno, pero es muy importante porque va el señor ministro. Bueno, pero la verdad que no lo había programado. Pero el señor ministro va a estar presente y es muy importante que usted también vaya. ¿Marañao? No. El señor ministro a otro nivel. Ah, un ministro religioso. Ministro provincial. Ah. Después consulté. Sí. Y me dijeron que tenía que ir. Yo estaba muy orgulloso de cómo había eludido en la conversación la obligación de confirmar. Así que ahora quiero llamar y decir, no, discúlpenme, señores, pero voy a ir. Claro. No, me acabo de dar cuenta. Tenemos un común denominador que habla sobre, a propósito y a colación de estos resfríos y estas alergias, medicina y hospitales. Así medicina en general. Y hospitales. Nunca, salud. Sí. Espectacular. Salud. Todo lo que es el sector salud. No podía salud. Encontrar la palabra. Y empieza con... Una palabra que se va, ¿no? Salud, sí. Que no está muy... No, pero no, decía medicina, hospitales, como hay una palabra general. Yo decía medicina. No, era salud. El satánico doctor Cadillac de los fabulosos Cadillac. ¿Se acuerdan de Le Tercer Monde al mediodía? Bueno, fracasó. Segundo bloque de Le Tercer Monde, donde vamos a hacer un repaso de la foto del día, que ya está subida a todas nuestras redes. Estamos en Facebook, en Insta, en Twitter y más. No, nada más. Instagram, Twitter, Facebook. Sí. Suficiente. Y tenemos una foto impresionante. Somos Playboy. Quise decir Playboy, no, me salió paparazzi. Es muy Playboy. Más que foto. Playboy es hombre para mí. Ah, puede ser. Está un escalón más abajo. Es la señorita Luciana Salazar. O lo que queda de ella. O lo que queda de ella en un jacuzzi. En Estados Unidos. Miami. Con la leyenda puesta por ella misma, despidiendo este paisaje divino y una foto de su trasero. El culo y el pelo es todo lo que se ve. Podría ser tranquilamente una travesti. ¿Cuál tiene bastante que ver con Luciana Salazar? Es casi travesti. Ah, es una... Sigue con Redrado, ¿no? Es lo que estoy entendiendo de este texto. Después de idas y vueltas. Sí. Parecen que están más enamorados que nunca. Perdón, perdón. La idea de la pareja feliz, estamos hablando de Luciana y Martín. Sí. Es instalarse definitivamente en la capital de Estados Unidos, Washington DC o DC como los cómics. Mientras tanto, pasan 2 semanas allí y 2 semanas aquí en Buenos Aires. Mirá, 2 semanas y 2 semanas. Sí. Qué ritmo extraño para vivir en otro lugar del mundo, ¿no? Como sea, Luciana disfrutó de unos días de descanso en Little Palm Island, mientras que Martín buscó un agradable departamento para convertir en Washington. Claro, no les da para comprarse uno cada uno. Si el mío es el de Washington, el tuyo el de Buenos Aires. Allí serán vecinos nada más nada menos que de la otra pareja celebrity argentina, la actriz Carla Peterson y el embajador Martín Lousteau. Nuestras celebrities son una poronga. Una porquería. Re de todo por 2 pesos. Qué bronca que me da todo eso que no es, no, uno no lo conoce, no lo ve, pero intuimos que existe, que es la amistad entre gente de ese mundo. No sé, que se crucen Martín Lustó y Redrado y Carla Peterson y Luli Salazar y se unen juntos. Y sí. Y se rían del pueblo. Y sí, y se juntan también con Mike Amigorena. Claro. Y con. Y es como que no necesitan como ser amigos. Como que si ya forman parte de un grupo selecto, entonces te veo y ya sos mi amigo. Están en la misma. Claro, comparten... porque somos de la misma burbuja. Somos del VIP. Pero a la vez, para mí, charlan de que son gente común. No, ¿no sabes lo que me pasó? Soy alguien común y se ríen como, jaja, es verdad. Como que descubren todo el tiempo que les pasan cosas cotidianas que le podrían pasar a cualquiera. Como dormirse a la mañana o que les duele tener colitis. Qué sé yo, cosas como súper comunes. Sí. Y a la vez se sorprenden ellos mismos ya que son... se consideran así. Están ahí como en el Olimpo. Jugadores de fútbol también. Jugadores de fútbol, jugadores de rugby. Actores de las grandes ligas. Presentadores televisivos. Músicos. En la entrada de un recital me crucé yendo juntos a ver a. No me acuerdo si Cat Power o Regina Spector. Al señor Martín Rusto. ¿Eso lo decís vos? ¿Qué? ¿Lo estás diciendo vos o lo estás leyendo? No, lo estoy leyendo. Una experiencia de mi vida. Real. Martín Lustó yendo a ver a... ¿Fuiste a ver a Regina Spector? Sí, mucho. Me gusta mucho más el Cat Power. Martín Lustó yendo junto a Darío Lo Pérfido. Darío Lo Pérfido, como diría el perro Berbisky. Sí. Juntos. Y eso ahí como que me cayó una ficha. Estos tipos son amigos porque son los dos parte de esa caterva. Caterva. Qué palabra, ¿eh? En la foto, porque hay muchos medios levantaron esta noticia y todos ponen las fotos de Luli Salazar de Instagram. Nadie tiene una foto propia. Y en Instagram, entre los comentarios, pone Franco11 Maigua, capaz con S, que no me la hice sin H. ¡No! Franco. Franco, te tenés que controlar un poco más cuando comentás en Instagram. Y aparte lo puso dos veces. Capaz que no me la hice. ¿A qué se estará refiriendo? Capaz que no me la hice. La jacuzzi en su patio. La tarjeta de crédito, ¿será? Porque hay otros. Los rulos, se hizo los, no se hagan los rulos. Hortazo, Diosa, como de garcho, nena. Eso es como. No. Jonathan Nahuel Sosa, desopilante, te amo. No, contradictorio. Desopilante es otra cosa. Contradictorio, Jonathan Nahuel Sosa, tu comentario es contradictorio. El figón ciego, para este frío. El figón ciego. Sí, Hortazo. Hortazo me gusta. ¿Está con H o sin H? Sin H, sin H. Bien, bien, bien. Me gusta Hortazo. Qué lindas nalgas para darles unas buenas nalgadas. No, repetitivo, no. Repetitivo. Fuertísimo. Repetitivo. Como que parte de la noticia fue que Luli Salazar volvió a mostrar el culo, ¿no? Acá Nati Sol 1986 pregunta, ¿con qué necesidad mostrar la cola? Estaba deprimiendo ese paisaje. Dios, o tenés una colita divina. Bueno, ahí como que hay una distancia, hay una diferencia, yo creo, entre los que saben que su comentario simplemente es una piedra al vacío y ponen Hortazo. Sí, sí, sí. Y los que son todavía peores, sí, sí, que buscan que Luli Salazar lo lea, se siente interpelada y responda, gracias, mi amor. Porque esto es muy distinto que comentar una noticia en clarín.com. Estás escribiéndole al Instagram de ella. Entonces es como un mensaje mucho más directo. Claro. Ese culo mágico. Ese culo mágico. Alguien se pregunta, ¿se larga peditos? No. ¿Y no hay respuestas? No, no, no, ella no responde nada. Tiene 3.225 me gusta. Yo no voy a ofender. Acá hay una. Rocío Ceballos se extendió. Dice, yo no voy a ofender a Luciana, me cae de 10. Solo digo que no es necesario vivir en pose y menos cuando ya no sos una teen. Se pone en el lugar de la mujer. Sigue, Se pone en el lugar de la mujer que solo sirve para ratoñar a un hombre. Y no está bueno. Tiene un lomazo, también ayudada por las cirugías, obvio. Pero siempre sale mostrando el culo, la panza. Muy artificial todo. Eso, solo digo eso. Bueno. Las comas y eso se las agregué yo. Son del autor. Pará, sí. Acá hay alguien enamorado de verdad. Dos personas. Uno dice, siempre lo dije desde que la vi por primera vez hace como 10 años. Es y será la mujer perfecta, en mi opinión, por dentro y por fuera. Bueno. Acá parece que hay una pica con Belinda. Dice, si entra al Instagram de Belinda, le dirás que un montón de mujeres resentidas la atacan 3 veces más que a Luli y le dicen operada. Porque resentidas hay en todos lados. No sé, ahí se planteó como un debate ahí. ¿Sería resentidas versus fans? Puede ser, sí. No, hay un capo. Algunos capos además la roban. Como si ya no lo fuese a ver. Si no fuese suficiente, además la mencionan en el comentario. Ah, la arroban a ella, como dice. Claro. Yo no nos puedo ver, me los estoy perdiendo. Qué hermosa tronera. Muy buena. Qué belleza si eso hablara. No, por favor, que no hable ni pueda hablar en ninguno de los mundos, universos paralelos posibles. Que los sanos no hablen. Una aprovecha si para vender puede. Natura Cosméticos. Tiré un link. A mí parece que Luli estuvo mal en hablar en hablar de la despedida y poner un culo. Porque es hay verdad, varios chistes que van por claro, ahí. Sí, sí, es como que hay como dos entes simbólicos que están a punto de unirse y solo falta que el ingenio de algún pasaje de las redes sociales solamente venga a llenar ese vacío. Pero por ahora no. Bueno, esto es la foto del día, la señorita Luciana Salazar de espaldas en un jacuzzi. Bueno, le mandamos un saludo. Sí. A la pareja Salazar Redrado. ¿Tiene algún tipo de relación con el gobierno actual, Martín Redrado? ¿Relación orgánica? ¿No quiere mover a Washington D.C. porque le gustó la ciudad? Es parte del Fondo Monetario Internacional. Ahí va a trabajar. ¿En serio? Sí, lo dice la noticia. Bueno. En algún lado. Del Banco Mundial. Redrado comenzó a trabajar en el equipo económico del Banco Mundial mientras ella lo acompañó más a fondo que nunca en la ciudad del Capitolio. ¿Cómo se acompaña a fondo? Él estaba en el Frente más Renovador. Más a fondo que nunca. Él estuvo en el Frente Renovador. Es típica del, hay de cosas... políticos trabajar en el Banco Mundial una vez que fracasan. Muy, hay cosas muy intensas en la nota, como que él lo acompaña, ella lo acompaña a fondo y cuando hay amor, no hay apuro, pero sí entrega total. No, qué pequeña. Y ella confesó, si me lo pide, dejo todo por él. No, no, no. No, no. En Twitter muestra también Luz Salazar que tuvo algunos cambios de hábitos alimenticios. Y cito: todos los días comiendo pescado, me van a salir escamas. Bueno. Sea bass o bass, brancino, swordfish, trucha, salmón y halibut. ¡Qué rico! Oh, expresó así la novia del economista en Twitter. Mucho pescado en Miami. Sí. ¿Un pez espada se comió? Un swordfish. Bueno. Bueno, más canciones de salud. Vamos a escuchar a The Rolling Stones, Dear Doctor. Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's a baiting. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar? I'm sickening. It's today, that's the day of the plunge. For the gal I'm to marry is a bow-legged sow. I've been soaking up drink like a sponge. Don't you worry, get dressed, cried my mother as she plied me with bourbon. So up, put your suit on, comb your long hair down, for you will be wet in the hour. So help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. I'm sleeping, it's fading. Can't you please take it out and preserve it right there in that jar? Yep. Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there was a heart. It's sleeping, it's a baiting. Can't you please tear it out and preserve it? Esto es un mensaje subliminal. Facebook. Poneme gusta en Facebook. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En Revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajá. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 12 del mediodía, artesanías. A las 5 de la tarde, yoga. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Bueno, 2041, tenemos un común denominador que habla de la salud. De la salud. Tenemos un común denominador que cada uno de nosotros está comiendo un caramelo. No, yo no. Soy el que tengo la voz rara, pero no. Y aparte lo saqué para comérmelo yo. Y te lo robamos, uno cada uno. Bueno. De salud de doctores en general. ¿No? Doctores en más general, sí. Más doctores. Tenemos acá un. Consejos. ¿Cómo ser la pareja de un doctor? Ah. Si sientes atracción por las personas que tienen puestos de trabajo de gran prestigio, señor, señora, tal vez le interese salir con un doctor. Pará. ¿Qué? Es así, lo que te dicen es, si vos querés salir con alguien que tenga prestigio, un doctor es una buena opción. Un doctor o doctora, pero... Sí. No, este camino de propósito es enorme. Yo quiero decir que tiene relación con la salud, el propóleo. Pero. ¿Tiene gran prestigio ser doctor? Me está jodiendo. Pero tiene muchísimo prestigio, sí, tiene ser doctor. Tiene mucho prestigio. Salvan vidas. A diferencia de otras profesiones como las nuestras. No sé si está del todo justificado. Yo creo que un poco así. No siempre salvan vidas. Pero no está lo suficientemente matizada. Ni pormenorizada, ni individualizada. Como, ¿y sos doctor? Ah, sos un capo. Y no, hay doctores. Mi shot, ponele. Él es bastante bien, qué sé yo. No. Tiene un programa. Ha mejorado la salud de la gente durante muchos ¿Tiene años. Tiene un programa, el de los gordos. Ha mejorado la salud de la gente durante muchos años, dijiste. El doctor Cormillot, que te aparece la publicidad en cualquier... Tiene su línea de aguas saborizadas, Ives Cormillot. En mi caso hubo una época de Ives Cormillot. La de Citrus. ¿Fea? Fea. Bueno, entonces si tienes atracción por las personas que tienen... Es mentira lo de Cormillot. No. No es lo que pensás. No lo banco. Puesto de gran prestigio, tal vez te interese salir con doctor o doctora. Sí. ¿Y qué otras profesiones de gran prestigio hay? Perdón, porque... Abogados. Me mucho. No. No, es verdad, no tienen no, tanto No prestigio. Hay ninguna como la medicina. Por eso todos quieren ser médicos. Por eso me dijo el doctor. Mucho dinero y mucho prestigio. Están en la tele también. Pero hay otro prestigio. Esto es un prestigio así social como por la... Bombero por ahí. Bombero. Sí, pero bombero, pero bombero es de esas cosas de otra que clase. Cuando sos muy niño te parece que es muy prestigioso y después creces y repentinamente te deja de interesar. Aparte te enterás que los bomberos son policías. Ser bombero, ser no policía todo, también tiene mucho prestigio en una cierta edad. Decís los policías son buenos, los policías me cuidan. Eso de chico, muchos chicos... Sí, está más degradado igual. Piensan eso. Está claro que no sé si hoy pasa. O pensaban. El bombero voluntario me parece que está como... Pero el bombero voluntario es pobre. Ah, sí, sí, es pobre. Va, lo firmé con mucha fuerza, no estoy tan seguro. Bueno, consejo para salir con un doctor. No, en realidad no, es como... ¿Cómo tenés que hacer o qué es lo que tenés que hacer para ser la pareja de un doctor o de una doctora? Por ejemplo, planear pasar muchas noches o días solo o sola. Dependiendo de su especialidad, tu amor puede llegar a pasar noches enteras en la sala de emergencia o tener que salir corriendo en medio de la noche para ayudar a una mujer a dar a luz a su bebé. El otro día me crucé a un doctor, un médico que yo lo conocía de más joven, y estaba hecho pelota. Él estaba bárbaro y a partir de su paso por la medicina quedó hecho... Quedó mal de salud. Quedó mal. Sí, estaba como demacrado. Qué chetos que son los médicos. Los médicos son chetos. Sí, todos sí. Chetos en esa facultad. Sí, una facultad no es parejo de zapatero. Cheto es medicina. Uh-huh. Es vital para el bien de la relación. Con la metáfora de la vitalidad. Y tu cordura, que continúes con tus planes y que no te quedes sola en casa. Aburrida o peor, comenzar a preocuparte porque él o ella no pueden llegar a tiempo. Todo eso viene con el paquete. Pará, me estoy... esta nota es de mal para pensado. Ti. No, estoy problematizado por otra cuestión que tiene que ver con que dijo él o ella al hablar del doctor, pero solo ella al hablar de la pareja. Y porque, claro, vos podés... Es... Así. Un planeador rígido no podrá sobrevivir en una relación con un médico ocupado. No, no. Deje ser la minita del doctor. Un tipo de avión. Está claro, ¿no? Que un planeador rígido es un tipo de avión que no podrá sobrevivir en una relación con un médico ocupado. No, no. Perdón, el manotazo que le pegué a la mesa fue... O sea, acá está, no es una planeadora tampoco. Es una persona que planea y que es poco flexible. A eso se refería, no a un avión, Tristán. Ten en cuenta que para un doctor sus pacientes están primero. ¿Qué cosa esta? Me da mucha furia esta imagen del doctor o la doctora como alguien completamente entregada a la salud de la gente. Es mentira esto, seguro. Aunque no lo creas, puede ser tu cumpleaños. Sigue. Pero si tu novio o novia médico tiene una paciente muy enferma. No, es un quilombo de esto de género. Tiene un paciente muy enfermo que necesita su atención, tendrás que esperar, ya que él o ella tendrá que ir a trabajar si se le presenta esto uno es de esos mentira, casos. Esto es mentira, si hay un montón de médicos, puede ir otro. Entiende que el cuidado de los demás es parte de su trabajo y su vocación. No te pongas celosa. Es como que él quiere ser inclusivo el que escribe y termina mostrando la hilacha. Cuando él o ella... tengan que correr al lado de un paciente enfermo necesitado. No estamos hablando de la medicina. ¿Les gusta ir al médico? No necesariamente. Salvo que necesite con urgencia solucionar una enfermedad que me aqueja. En tal caso, sí, me gusta. Es una paja ahí. Porque necesito solucionar un problema que tengo. ¿Tuviste que solucionar una enfermedad que te aqueja así de vida o muerte? No, alguna gripe, qué sé yo. Ah, bueno. Y bueno, pero que me vea. Que me diga, tenés presión alta, esas cosas. Yo tengo un médico rarísimo, porque la tradición familiar tiene que ver con la homeopatía en cuanto a la salud y qué sé yo. La medicina no tradicional. Medicina no tradicional, no reconocida, alterna, no sé si. Pero no es hippie la cuestión, el chabón estudia medicina. Pero es muy raro él, más allá de la corriente. Homeópata. Sí, él viene a mi casa. Qué raro. Muy raro. Qué decimonónico. Más allá de todo eso, el tipo es muy raro. Es que y hace cosas como escribir con una, o sea, con una regla que le marca el renglón. ¿Vos o tu madre? Mi madre y mi padre. escribe con el renglón cual niño que está aprendiendo a respetar los con renglones. Con una regla, sí. Y la firma la hace a una velocidad tal que se desvirtúa el concepto mismo de firma. A mí me pasa algo parecido igual. Es como que... ¿Así? ¿Ya está? No, la hace completamente lenta. Es casi como que la está falsificando su propia firma. Mira. Qué raro. Es un... Conozco ese tipo de gente. La firma se hace rápido, es la razón de ser de la firma. Sí. Según los Simpsons hay dos tipos de médicos, unos negros y otros blancos. Los negros buenos, los blancos malos. Acá son todos blancos. Aprende a tolerar las distracciones del trabajo. Si él o ella está de guardia, no hay manera que puedas insistir en que apague el teléfono celular. Ah, si está de guardia, como... En tu casa. Claro, con el teléfono ahí. ¿Esto aplica para psicólogos? ¿Por qué crees que apague el teléfono celular? Entiende que estás compartiendo a tu novio o novia doctor con los pacientes y acepta esa realidad. Evita hacer caras o voltear los ojos cuando su teléfono suena. Incluso si estás teniendo una pelea con él. Estás peleando, le suena... Estar de novio con un doctor es lo mismo que estar de novio con alguien que te mete los cuernos. Voltear los ojos es como cuando los ojos se te van para arriba. No, haces así, mira. ¡Ay! Mirá ¿Cómo? Pero ojos. Es... Y se acompaña con una mordedura de labio. Sí, te tenés que morder sí o sí el labio inferior, si no hiciste la cara completa. Levantás el ojo, haces así, bien rápido y te mordes el labio. Un revoleo podría ser. Es también un revoleo. Y ahí es como, ah, otra vez te escribí la enferma de sífilis. Como, me estoy enojando. La sifilítica. No hagas que él o ella sea tu médico. Sí, para eso me casé con vos. Es de naturaleza humana querer que tu novio o novia médico revise cada dolor o punzada que experimentas. Sí, es la naturaleza humana. O sea, todas las personas humanas, de la especie humana, quieren que su novio médico revise cada dolor o punzada que experimentas. O sea, está en la barbaridad lo que estamos leyendo. Sí, es genético. Incluso si estás en la primera cita y es un médico, tenés un hongo horrible, se lo tenés que mostrar. Pero ahora viene la frase que te genera muchas dudas. No. Y es un arma de seducción, porque si algo le gusta a un estudiante de medicina es ver cosas inmundas y nuevas. ¿En los cuerpos de sus parejas? En los cuerpos en general, como que les resulta algo que a uno le da un asco tremendo. Ellos es como un caramelo. Lo que dice nuestra producción es que eso puede llegar a deserotizar la relación. No, estoy totalmente en desacuerdo. Todo lo contrario. La pregunta acá, retórica, ¿quieres que tu amante mire tu cuerpo clínicamente sin ninguna apreciación, de una manera impersonal? Te dejo dudando. No, lo que me quedé pensando es si los médicos te ven así cuando vos te vas a atender. Sí. Supuestamente. Sí. Me hizo acordar a una... Imagínate vos, médico. Sí. Tristán, con un guardapolvito así, vestido de médico. Médico. Llega Luli Salazar. Luli Salazar. Le explota todo, está explotada. Le explota el estómago, por ejemplo, tiene una apendicitis tremenda, le explota el apéndice. Vos, ¿cómo la mirás? Hay una sola forma. Sin ninguna apreciación, de manera impersonal. No sé. Se para la chota. Pero con el ambo ese. Te pones eso. Y... Vieron que salió, nada que ver, pero me hizo acordar. Salió en La Nación, hace poco, en un recuadrito, en la versión online, una nota cuyo título se hace una pregunta, que me parece que en algún momento vamos a tener que charlar. Bueno, ¿debo mencionar mi enfermedad mental en una primera cita? No. ¿Estaba escrita en primera persona? Sí. O sea, era un enfermo mental el que estaba escribiendo. No está firmada. Sí está firmada. Editorial. El editorial de La Nación. Alconada Mon era. No, de hecho nunca tiene que ser un problema. Un riesgo es que alguien no esté dispuesto a lidiar con tus antecedentes psiquiátricos. Pero otro es que esa persona renuncie a la relación por tu falta de honestidad. Planteado el debate acá. Y vamos a escuchar más canciones del común denominador de la salud. Esto es el Hermatopolicía Motorizado, Doctora Muerte. Quiero ser. Integrándonos al mundo como Máxima Sorregueta. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Ok. Llega el diario del Le Tercer Mon. Vidal dice que no le deja dormir el miedo por la inseguridad. No es que la inseguridad le da miedo, sino que el miedo por la inseguridad. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró hoy que no la deja dormir el miedo por la inseguridad en la provincia y advirtió que no es parte de ninguna mafia. Lo que no nos deja dormir a ninguno de los que vivimos en la provincia y en especial a mí, a mí, a María Eugenia, es el miedo, la inseguridad. Afirmó la funcionaria en declaraciones a la prensa apenas horas después de la toma de rehenes en Munro. ¿Qué fue la toma de rehenes en Munro? Ni me enteré. Ah, yo vi ahí como una cosa, un titular suelto. No sé qué pasó. Tomaron rehenes en Munro. Vidal, unos viejitos, ¿no? No, no sé. Vidal añadió que los cambios deben comenzar por la propia policía y apuntó... que... Casi como la vitalidad de la relación. Que cada efectivo está empezando a recibir su chaleco antibalas y cuando termine el año todos van a tener uno. Porque yo se también acabó, quiero mi chaleco antibalas. Se acabó la política del chaleco caliente. Eso fue otro titular que a mí me gustó mucho. Porque el chaleco caliente es como el colchón caliente, como la cama caliente. ¿Qué estás haciendo, Santiago? Chupeteando la pastilla. Yo tuve que sacar el caramelo para leer esta nota como Dios manda. Vos entrabas en turno y recibías el chaleco caliente de otro compañero o compañera policía. Te lo ponías. Ay, no, ahora mal. Cada uno va a tener uno. Ahora cada uno tiene su propio chaleco. Claro. Pero el año pasado solo uno de cada tres tenía protección. Uno de cada tres tenía protección. Sobre la corrupción en la bonaerense, dijo que al contar con 90.000 hombres, no se puede cambiar de un día para el otro. No se puede cambiar. Y remarcó que este cuatrimestre se iniciaron el doble de sumarios que el mismo cuatrimestre que el año pasado. Y hay 1.000 policías que ya no están en la fuerza. Un problema no es... El cuatrimestre de Mario Vidal y la bonaerense va desde marzo hasta junio. Como... Claro, tendrían que ser semestres. ¿Es como la facultad? O es el semestre enero, febrero, marzo, abril. Pero 4 por 3... 12. Bueno, no, entonces No puede ser esto, ya está. Entonces necesitabas. Volví al Colegio Nacional, Tristán. No, pero para incluir a la ausentada. Entonces son tres cuatrimestres que tiene el man y el año. Son tres cuatrimestres. Yo creo que estamos terminando el primer cuatrimestre. Sí, estamos terminando el primer cuatrimestre de un año completo. No entran en pánico, claro, estudiantes universitarios. Bueno, ¿ya está? Creo que sí. Podemos comentar la nota, pero yo ya estoy comiendo de vuelta mi caramelo, me lo volví a meter en la boca. O sea, Vidal no puede dormir, a pesar de que le remodelaron su casa por 200.000 pesos por la inseguridad. Vive en una base aérea de Morón. Sí. Yo no sé si elegiría vivir en una base aérea de Morón si fuera gobernadora. Yo viviría acá, enfrente en la plaza. ¿En Lourdes Vázquez? Me queda todo cerca. ¿En Plaza Rocha vivirías con los hippies? No, en Plaza San Martín. Ah, acá en la acá residencia del gobernador. Me queda todo cerca. El Olga, la facultad. El otro día vi aterrizar el helicóptero de la policía cerca del predio de la Facultad de Humanidades. Y me quedé mirando a ver si se bajaba María Eugenia Vidal. Pero vi una rama que me tapó ver quién bajó. Yo doy por hecho que cada vez que este helicóptero asciende o desciende, está ahí la gobernadora. Yo creo que casi nunca. Y sí, lo tuyo parece mucho más coherente. Pero yo tengo ideas como insostenibles que nunca me las cuestiono. Che, dijo que echó a 1000 policías y lo tiró así como un gran logro de gestión, ¿puede ser? Sí. Está un poco mal. No sé de que sean policías torturadores y espantosos. Moyano, quien se opone a la movilización del viernes o al proyecto de emergencia laboral, está en contra de los trabajadores. El título lo quise aderezar, pero lo aderecé mal, así que tuve que alargarlo. Quien se opone al proyecto de emergencia laboral está en contra de los trabajadores. El líder de la CGT, Azopardo. ¿Saben los nombres de todas las CGTs y todas las CTAs? No, Manuel CGT, las tiene que saber. A ver. ¿Al oficial? Sí, ¿esa cómo se llama? No sé. CGT Azopardo. Esa es la... No, o sea, esa es la de Moyán. Ah, porque oficial, ¿qué quiere decir ahora? Y después está la CGT de Barrio Nuevo. ¿No se llama Azul y Blanca? Es un kiosco. Sí, es la Azul y Blanca la de Barrio Nuevo. Que es Barrio Nuevo y algunos sindicatos más. Y la CTA también tiene dos nombres distintos. La autónoma y la de los trabajadores. Eso sí me la sé. El líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, reiteró que desde la asunción de Mauricio Macri como presidente, hace poco más de 4 meses, aumentaron los despidos. En serio, no te puedo creer. Y ratificó que ello se verifica en la construcción, donde las obras públicas están paradas y también se empiezan a ver suspensiones en el sector privado. Bueno. Qué reflejo, Moyano, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Al toque, así saltó, inmediatamente. Yo creo que está tirando una lectura muy clara, sí, necesaria y reveladora sobre lo que está pasando. Por eso apoyamos la iniciativa de la doble indemnización. Y quien se opone a esto está en contra de los trabajadores. Enfatizó el líder sindical sobre el proyecto impulsado por un amplio sector de la oposición, a pesar de la amenaza del gobierno nacional de vetarlo en caso de que sea convertido en ley. ¿Quién apoya el proyecto este? ¿Quién lo apoya? Sí. ¿Y el kirchnerismo? Frente por la Victoria. Con un apoyo extraño del masismo, ¿puede ser? Un apoyo por la mitad, me parece. Que no termina de ser apoyo. En relación a la movilización del próximo viernes, que llevarán a cabo todas las centrales obreras, las 3 CGT y las 2 CTA. ¿Es movilización con paro? No. No. No hay paro, solo hay movilización. Moyano tiró que iba a haber 100.000 trabajadores. ¿Pues está? Sí. En relación a esta movilización, frente al Monumento de los Españoles, Moyano adelantó que los trabajadores van a expresar sus inquietudes. Bueno, muy básicamente esta oración podría estar en cualquier gacetilla que incluya a Moyano. Sí. Vamos a decir lo que pensamos de varios temas. Fantástico. Es una gran nota. Voy a ser uno de los oradores y voy a dejar claro mis posturas y el gremio al que represento, la CGT. Y seguiría. Estamos analizando varias medidas en relación al futuro. Absolutamente contundente y específico en sus palabras, Hugo Moyano. Sí, sí, sí. O sea, primero, vamos a decir lo que pensamos de No de uno, sino de varios temas. En segundo lugar, él va a ser uno de los oradores. Sí, y va a dejar en claro sus posturas y las del gremio que represente. Bien, ¿qué más? Además, están analizando varias medidas en relación al futuro. Al futuro. Una claridad, la verdad, que asombra, apabulla. Y, aplausos al periodismo. Sí, los trabajadores van a expresar sus inquietudes también. La verdad que frases célebres del movimiento obrero. Vi un videito de Moyano. Está cada vez más canoso. ¿Lo ven a Moyano como un líder laborista, así como candidato a presidente, como un Lula? No. Yo creo que él en el momento amagó, ¿no? Sí, pero tiene mucha imagen negativa, me parece. Bueno, creo que no tiene imagen negativa. No. Además Macri. Vidal. No tiene imagen negativa tan alta, me parece. No. Estaría un poco piola. ¿Cómo? Estaría un poco piola. ¿Que sea Moyano presidente? Un presidente trabajador. Fue en un acto presidente obrero. En Huracán, que él dijo, ¿no? O en River. Fue exactamente cuando se peleó a muerte con Cristina. Con Néstor y Cristina. Que le dijo, que él dijo, vamos a tener un presidente trabajador en la Argentina, y Cristina le dijo, yo trabajé toda mi vida. Upa. Fue justo también el momento en que estaba rozando la bala de... De Mariano Ferreira. Estaba rozando el corazón de Néstor Kirchner, ¿no? The W.S. Walcott Medicine Show. Esto es más canciones sobre salud y medicina de Band. Same. Le Tercer Mundo. El programa que escucha Vladimir Putin desde su tanque de guerra. La lluvia ya rompió récords en todo el país. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, el área metropolitana lleva, desde que comenzó el mes, un total de 19 días de lluvia y ya superó el récord anterior de abril de 1915, cuando el fenómeno se registró en 18 jornadas. Además, de ser el abril con más lluvia en más de un siglo, alcanzó otra marca. Es uno de los meses más lluviosos de la historia. ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia? Que no es el abril más lluvioso de la historia, sino es uno de los meses más lluviosos de la historia. Al igualar la marca de 19 días de lluvia de febrero de 1990 y octubre de 2001. ¿Y no hay día hoy, con 20 días de lluvia? Hoy, que hubo un montón de sol, también llovió. Llovió. Llovió fuerte. Llovió en el curioso espectáculo de la lluvia con sol, en la cual para algunos se casa una vieja, para otros se casa una bruja. Pero no fueron tres gotas locas, pero intensas. Gordas. ¿Cuándo? Si estabas... ¿Hoy? ¿A qué hora? 3 tipo... y media. 3.25, ponele. Entre ponele. 3 y 19 y 3 y 24. Sí. Una lluvia intensa pasó por la ciudad, hizo volar hojas, la gente se mojó, corrió un poquito. Fue un espectáculo digno de ver desde adentro de un auto o desde una ventana. Lluvia con sol. Así como lo escuchás. Yo creí que... Tristán está sorprendido. No, es que yo estaba... Me recuerdo en el exterior a en esa hora. No estaba en otro país. Y si estabas en otro país, no... Y no pasó nada. Otra cifra impactante es el total de agua acumulada. 232 milímetros, lo que ubica al abril de 2016 en el cuarto lugar de la serie histórica para este mes en Capital... Detrás de 1959 con 404.8 milímetros. Una barbaridad 1959. 1914, 362.8 milímetros y 2013, 274 milímetros. Ese índice me parece igual poco fiable porque es muy alterable por una gran lluvia. Sí, hay que ver si los pluviómetros estaban ubicados en el mismo lugar de la capital federal en todas estas épocas. También habría que revisar eso. Habría que revisar los pluviómetros. El fenómeno se replica en el centro y norte del país. Abril no solo va a ser récord en la capital federal, sino que seguro también en la Mesopotamia. Ya llovió más del doble de días de lo normal en las regiones inundadas. Esto lo explica José Ignacio López Amorín, meteorólogo difusor del ZUM. Qué feo tener un nombre tan largo. Un tirón de orejas para José Ignacio López Amorín, que le dijo Capital Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo él meteorólogo difusor del SMN. Terrible. También a Lombardi, hay que decir. Dijimos que íbamos a aplaudir los logros del PRO, y este es un logro. Ha establecido un récord en su gobierno de cantidad de agua en abril. Sí. Bueno, un aplauso. También la cantidad de agua caída batió récords. Veníamos en esa línea ya igual. Records. Con efectos indeseados como las graves inundaciones que vive el litoral. O sea, no todos los récords para las personas son buenos que sufrieron la inundación. En Concordia, Entre Ríos, en un solo día, el martes 19, cayeron 126. Es milímetros. Es más de lo que llueve en un mes. Por su parte, en Monte Caseros, Corrientes, lo normal es que lluevan 135 en todo abril. Pero este año, en lo que va del mes, ya cayeron 655. Qué barbaridad. En 20 días llovió lo que llueve medio año. No es que hice una cuenta mental, sino que estaba en la siguiente oración. Si te parece una barbaridad la lluvia, la siguiente noticia te va a dejar pasmado. Perdió su trabajo y a sus amigos porque necesitaba tener sexo 10 veces por día Se titula esta noticia espectacular del suplemento Entre Mujeres de Clarín. Gran suplemento del que soy asiduo lector. Maravilloso. Esas cosas que no podés parar de cliquear. No. Entramos y... Y el Olalá es el de La Nación, ¿no? Sí. El Olalá es fantástico. El Olalá le pasa y el Brando... Brando me gusta, muy canchero. Es el Olalá de los varones, pero muy canchero. O sea, para los varones de entre 20 y 40 con un consumo de 20 mil pesos por mes. Porque... ABC 1. Sí, ABC 0, diría. Samuel Walton tiene 29 años y una adicción al sexo que la llevó a perder todo lo que más quería. En realidad lo que más quería es el sexo. Claro. Entonces consiguió todo lo que quería. Hay un grave error en esta primera oración. Sexo con hombres. Lo segundo que más quería y tercero y cuarto y así debería ser. Quería sexo con hombres y con mujeres desconocidas a toda hora y en todo lugar. Y esto provocaba un desenfreno violento hasta que conoció a James. ¿James Rodríguez? Un James, un hombre que pudo frenar la catástrofe y satisfacer, hasta ahí nomás, la demanda de esta ninfómana. Che, pero pará, ¿esto es una adicción de verdad? ¿Es una adicción? ¿Es un problema psiquiátrico? ¿Es lo mismo? ¿Y la ninfomanía existe o no? ¿O es un mito? Debe ser como que te querés meter todo por ahí. Como vas a comer y decís, uy, unos ravioles. Y en vez de metértelos por la boca, te los metes por la chucha. Pero esperando que te produzcan placer. O es que como... se sienta tu hambre. Busquemos, para mí, ¿viste los niños que agarran algo y se lo llevan así a la boca? Bueno, con la chucha. Todo para ahí. Como te agarran la mano. ¿Cosas o personas? ¿Cosas decís vos también? Para mí, cosas también. Personas es raro igual, meterse una persona. No, como, no, pero a ver. Te suena el teléfono y lo tenés en la chucha, lo sacás. Hola. Eso puede ser. Meterse una persona, no. ¿Entendiste lo que decía Tristán? Cada vez vienen los teléfonos más grandes, más difíciles de metértelos en la chucha. Igual es depende del tamaño de la chucha. Depende del tamaño de la chucha. Es un tema que me excede. Si estás dispuesto. No, después. La forma no es tan mala. Falta el cupo femenino y nos estamos yendo al pasto desde el minuto uno de este programa. Si estás dispuesta a viajar kilómetros y kilómetros solo por sexo, cosa que cualquiera hace. Uh-huh. Si en tu mesa de luz no te caben más vibradores. ¿Qué? Si llamás seguido a tu jefe para decirle que otra vez te quedaste en la cama, onda, cogiendo. Si amaneces lejos de tu casa con un desconocido, testeate. Podés ser ninfómana o tener... ¿Qué es esta nota de, por favor? No, en un desastre. La escribió el... Si amaneces lejos de tu casa con un desconocido, testeate. ¿Qué, testeate? No, el problema es, ya hace 2 años que estás en la universidad y sos virgen. Ahí tenés un problema. Pasa mucho en la carrera de letras, no sé si pasará lo mismo en sociología. Y eso es un grave problema que aqueja a la comunidad. ¿Virginidad universitaria? La virginidad y el pajerismo que van uno de la mano con el otro. Sí, digamos, literalmente. Puede haber pajerismo sin virginidad. También. No, pero se ve como exacerbado. Sí, sí. Porque hay como un resabio lechoso. No es bidireccional. No. Establezcamos límites certeros de lo que se puede decir y lo que no se puede decir en este programa de radio para poder sostener de aquí en adelante una mínima dignidad. Tiene que ver con un ordenamiento, una norma que rija sobre lo que puede ser dicho y lo que no. Yo estaba diciendo que el pajerismo y la virginidad, o sea, virginidad implica más pajerismo que pajerismo virginidad. Bien, sí. Uno va de la mano del otro, dijo Santiago, sí, ocurrentemente. Sí. Eso puede ser dicho, está bien. Queremos saber más la historia de Sammy Watson, 21 años, residente de Berkshire. Esto empezó hace como 10 años, cuando tenía ya 20, y después de cortar con un novio de varios años... o sea que cuando se puso de novia, capaz a los 14 años, hasta los 20. Está bien. Algo en su sexualidad cambió. Empezó a sentir una ansiedad muy fuerte que la llevaba a mantener sexo casual con hombres y mujeres. Eso es cortarte, pasa cual. Cada vez que cortaste, pasa que querés mantener sexo casual con hombres y mujeres todos juntos. Y a toda hora y en cualquier lugar, sin discriminar. Sin discriminación, me gusta. Y al final es una capa: alto, negro, alta, baja, enano. Con todas las extremidades. Con enfermedades psiquiátricas. Algunas. ¿Que les reveló en la primera cita? ¿Confesas o no, ocultas? Algunas tardes. Esto es... Me encanta cómo disfruta nuestro operador del programa. Se ríe a troche y moche. Es el único que se ríe, es el único que lo está escuchando también. Eso nos creemos y deseamos. Algunas tardes no tenía nada que hacer y me iba a un bar. Pedía una copa y me sentaba a esperar hasta que encontraba a alguien para llevármelo a la cama. Confesó en la entrevista. Esto muy común, no sé por qué tanto espanto. No, yo quiero que profundicemos sobre las 10 veces por día consecuencias físicas. Espanté a mis amigos porque todo lo que me importaba era el sexo. Claro, no... Pará, podés coger con un amigo también. Vas, hola, charlaste, tomás un mate. Te lo coges. Después te fumás un porro. Después tomás un vino. Después te lo coges de vuelta. Tenés que tener un ritmo. Cuando se cansa, llamás a otro amigo, a una amiga. Y además, si no tenés problema. Tenés que tener una... Tenía una lista de gente con la que me acostaba regularmente. Lo llamaba amigos con beneficio. Ah, qué ingeniosa. Qué ingeniosa, Sammy. Ah, claro, porque eran amigos pero tenían beneficios y podían tener sexo. No. Che, ¿por qué no le empezamos a decir así? Es muy recatada, porque si vos sos Sammy, no podés tener una lista de gente con sexo, para tener sexo. Directamente gente con sexo. Todos los contactos de tu celular tienen que ser garches. Claro. Y empezás desde la A. Johnny Garch, James Koch, Johnny Bukowski, Juan la Mulata. Juan de los Palotes. Francisco Ascensor. Sé que me expuse a situaciones de mucha peligrosidad porque me iba a casa con personas que no conocía en absoluto. No, Dios te salve, James. Pará, que ahora ella está salvada. Ninguno de mis novios anteriores pudo soportarlo, dice Sammy. Pero James, al parecer, tenía un ritmo sexual que parecía satisfacerla. Me iba a decir cualquier... ¿Hace cuánto que salen? Quiero saber esto. Al principio creía que me había sacado de la lotería, pero ahora veo que es sumamente agotador. Con todo, intento ser comprensivo. Cuenta James que cuando se cansa con la pija empieza con los dedos. ¡No! No. No voy a hablar más. Qué barbaridad. No, impresionante. No. Vamos a seguir escuchando canciones de médicos. Esta vez, Doctor Saturno, Patricio Rey y sus redonditos de ricota.

La risa de asno más famosa de la ciudad la tiene Le Tercer Monde. No hablemos hasta que cante Sandro. Propongo. Dale. Trigal. Qué bien. 21:58, ya se termina este programa. Puede ser. Entré de mal humor y me voy. ¿Te vas de buen humor? Sí. Porque corregiste a Pablo Semán. Puede ser que hayamos engañado a la oyentada y los hayamos metido en un bloque falso. Nah. ¿Un bloque sin contenido? Solo. Para despedir. Para decir chau. Este programa es un programa falso. Una sucesión de bloques falsos que no se sabe de qué hablamos. Todo un invento, yo ya no sé en qué creer. ¿No se sienten como en CQC? Propaganda del Ford Fiesta y se acaba el programa. Empezaba el bloque y arrancaba. Y terminaba. Chau, Ford Fiesta, listo. Te fumaste un bloque falso. En Coso también lo hacían, en TBR lo hacían también, me parece. Es que te meten esa publicidad, ese bloque de 8 minutos de propaganda. Qué flagelo. Tremendo. Vamos a brindar. Bueno, dale. Lo propongo, lo tiro. Yo me quedé realmente preocupado y quiero saber más sobre la adicción al sexo. De Sammy. No sé si de ella o de la patología en general, si es que se puede llamar patología. Creo que sí. Y sus consecuencias físicas, sobre todo en relación a las consecuencias que puede producir la fricción en ciertas zonas del cuerpo. Yo voy a brindar. Ay, mirá cómo se hicieron primero. Voy a brindar por Hugo Moyano. Líder, ¡hombre! Futuro líder de el. ¡Hombre! Del movimiento obrero organizado y unido en la Argentina. Mirá, ya estás premonizando. Una unión de la CGT. Espera al próximo programa. No vale brindar por Pablo Semán, ¿eh? No vale ser tan chupamedia. Porque sabes que te está escuchando. ¿Por la música electrónica o por la nalga de Luciana Salazar o por las dos nalgas? Está bien. Voy a brindar por las nalgas de Luciana Salazar. ¿Las dos? Las dos. Sí. Que son enormes, moviéndose al ritmo de la música electrónica y con una pastillita en el medio, bueno. Y una línea de merca. Bueno. Bueno. Tuviste un programa extremo. Estaba, ¿puede ser? ¿Viste cuando venís para que decís, no, estoy de última? No, me quiere, ¿sabes por qué se quedó? Me quiere superar en el chiste de Michetti. Ah, muy bueno, muy bueno. Sentaste un piso. Sí, ahí senté un piso demasiado también alto. Quiero brindar por los doctores. Warres. ¿Por quién? Por los doctores, los médicos en general. No puedes brindar, o sea, te queda una sola cosa y ya está todo el programa entero. Por los dientes de Tristán, que ¿cómo? Siempre necesitan un apoyo, alguien que les diga, vamos, seguí, podés durar unos años más. Bueno, Álvaro Bretal estuvo en la operación, el Rodo también nos acompañó haciendo algo en la compu. El espíritu del Rojo. Estuvo en la deambulación. Sí. Por el estudio. El Rojo, Patti Mayoniz desde el exterior también estuvo ahí flotando su espíritu. Le agradecemos la comunicación a Pablo Semán. Tristán Basile, Santiago Abuel. Abuel. Manuel Mendizábal, somos nosotros. ¿Vos? Y nos volvemos a escuchar el próximo martes de 20 a 22 en esto que hemos denominado Letter Sermón. Y esta fue la emisión número 157. Chao. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores. Con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol.